El avivamiento apostólico que comenzó en Jerusalén el día de Pentecostés no quedó allí. Ha trascendido tiempos y fronteras. Iglesia Evangélica Apostólica del Nombre de Jesús en Europa. 20 años de avivamiento apostólico en Jesucristo. Y 6 de septiembre 2020, Convención Europea, Coslada, Madrid, Avenida Fuentemar, número 1, teléfonos en España, 660-74-85-71 y 660-52-67-72 o en nuestra página de Facebook, Ian Jesús Europa. Espéralo.